estando en el bar de un amigo. Fui a cagar al servicio, pues estaba bien comido y me entró un apretón. Me senté en la taza del váter y me llevé una gran sorpresa. Un cenote pervertido y había en el medio bar. Anoche, anoche, anoche, anoche, anoche fui violado por un cerote. Anoche, anoche, anoche, anoche, anoche fui violado por un cerote. Anoche, anoche, anoche, anoche, anoche, algo horrible me sucedió. Mi amigo el coprófago es un gran señor.